tus brazos me sorprendo, me reconozco una pasión que me desborda, me sumerjo en tu mirada, llego al centro, recostándome a la orilla de tu boca, lleno mis manos y mis ojos de ternura, y hasta mi voz cuando te miro se transforma. Sobre tu piel estalla la locura, y abrazada junto a ti me dan las horas. Contigo mis estrellas una a una compartiré mientras reposas en mi pecho. Descubriremos el hechizo de la luna, navegando tú en mi cuerpo, yo en tu cuerpo. Contemple el sol besando el horizonte y piénsame y abrázame en silencio. Yo cortaré para ti todas las noches un ramo de suspiros y de besos. Descubriremos el hechizo de la luna, navegando tú en mi cuerpo, yo en tu cuerpo. Contempla el sol besando el horizonte y piénsame y abrázame en silencio. Yo cortaré para ti todas las noches un ramo de suspiros y de besos.